desbarranqué, dice el hombre y la mujer, que toma el otro camino, el de Ino más, se aleja sola, se dispersan, se sienten cómodos con su nuevo andar. ¿Desbarrancan? Cada huella marcada en la nada, cada paso ciego, cada mirada, cada cuerpo, va creando un nuevo camino, el camino elegido, aquel que no se construye solo, ni tampoco podemos construir solos. Con la imaginación colectiva, orientada a la búsqueda de ese horizonte que ya es mágico por no ser vertical. El desbarranco no es solo caminar para llegar, sino construir para caminar. Desbarranquemos. Cuantos íconos y números, con unas pizcas de letras, de signos, conformando luchas y resistencias que en la olla de la organización encuentran un horno donde moldearse. Al calor de la goma que se quema, cuece el asfalto de la ruta para llenar los estómagos hambrientos de tantos cumpas que jamás cesaron de alimentar la esperanza y sabiendo que los mejores ingredientes de la receta, los únicos, somos todas y todos organizados. Para que de una vez por todas, la torta se dé vuelta. aproximadamente 2 meses. Y a cada 15 días nos llama, nos manda un mail y nos dice, bueno, ahora estoy en Paraguay, pero ya me vuelvo. Y después te vuelve y te dice, ahora estoy en Misiones. Y después de 15 días vuelve y te dice, no, me quedo. Y así. No se vuelve. ¿Y en qué lugares estuvo tu amigo? Y primero sí, estuve en Misiones, estuve en Entre Ríos, en Paraguay. Y la última vez que nos llamó, nos dijo, bueno, sí, ahora el primero que pasa, me lo tomo. Si va para Entre Ríos, bien, o para Buenos Aires, pero yo voy bajando. Y ahora me volvió a llamar y nos dijo que no se va nada. Como que no tiene un destino y va rondando y... Y va, y cambia. Cambia todo el tiempo. Bueno, yo tengo una amiga que está ahora en Europa, que se cumplió un año ahora el 24. No, el 25 se cumplió un año de su viaje a Europa, se fue a Europa a trabajar. Y bueno, supuestamente a recorrer y hacer algunas danzas, quería hacer algo de danza, así, no sé, algo medio extraño. Una de mis mejores amigas y bueno, se fue, consiguió laburo al mes. Y se quedó en España y ahora renunció a su trabajo hace fines de agosto y viajó con su pareja, con su chonguito, a Indonesia. No, esto, interesante lo que planteas porque vemos como a veces los viajes se dan casi en un cambio de paisaje, digamos. Mucha gente que está laburando acá decide conocer nuevos lugares, pero para desarrollar rutinas muy similares, digamos, cambia el fondo. Cambia el paisaje, cambia las ciudades, los lugares, pero siguen desarrollando rutinas muy similares. También se dan experiencias de viajes diferentes, como ahí sí un viaje a desconectarse de esa rutina que llevan en la ciudad. Bueno, lo loco es que, claro, le pasaba mucho eso, y estuvimos hablando y era re feo escucharla mal. Le pasaba lo de estar allá, estar haciendo, trabajando diseño gráfico, que era lo que ella hacía acá en Buenos Aires. Y bueno, por suerte pudo conseguir otro laburo que tenía más tiempo, que le quedaba más cerca porque quedaba re lejos del laburo. Conseguir otro trabajo, que además de otro trabajo, bueno, con su pareja del momento, le invitó y le salió la posibilidad de ir a Indonesia. Así que se fueron a Indonesia, estuvieron alrededor de 15 días y justo iban los padres para allá, para Europa. Así que se encontraron en Italia, porque ella es de apellido italiana. Así que se encontraron en Italia, estaban recorriendo Italia y ahora, me imagino que en estos días, yo sé que fines de septiembre, primeros días de octubre, estaba de vuelta en Madrid, que es donde está viviendo. Así que... Yo tengo otra anécdota de viajes. Tengo otro amigo que igual es del mismo grupo, que curiosamente no sé qué pasó, que en un momento todos empezaron a despegar para un lado, para el otro. Este otro amigo se fue con su compañera, se fue a Tucumán y estuvo también aproximadamente 2 meses hasta que nos enteramos que la compañera quedó embarazada. Rapidito, sí, se fue. Sabés que no tenía mucha ganas de viajar, porque se fue y quedó embarazada en el viaje más o menos. Cuando nos llama ya estaba embarazada 1 mes, así que imagínate. Y bueno, ella estuvo ahí un par de veces, se había acomodado, se fueron como con una idea, les contaba hace un rato, de idealización, ¿no? De intentar de irse acá de la ciudad, de todo lo que implica vivir en las urbes, intentando vivir en el campo de otra manera, no todo el sueño hippie. Y bueno, se encontraron después con que todo era un poco más complicado también. Uh-huh. Una cultura muy distinta, el machismo, ella estaba embarazada y tenía el baño a una aproximadamente una cuadra y cosas así que terminaron decidiendo que bueno, que vuelvan y ahora se van a comprar una casita, parece. Bueno, están bastante bien. Bien. Sí, es muy loco que digamos ese intento de ir a otro lugar a buscar algo diferente, digamos, ese desprenderse de los problemas que uno tiene en el día a día, termina encontrándose con problemas en muchos casos similares, y en otros casos problemas nuevos, digamos. Sí, yo quería decir, la historia que conté es sobre Fede. Un compañero que bueno, siempre se interesó mucho por los problemas ambientales, ¿no? Y se fue con esta idea de no preocuparse más y se encuentra ya con todo lo que implica el interior hoy, un montón de cosas que a veces uno no ve desde acá. Uh-huh. Y bueno, se fue a Tucumán, que es un lugar donde hay mucha cuestión con la sojización, muy cerca de Catamarca, que es una de las provincias con más mineras hoy en día. Entonces también eso, como uno intenta escaparse de algo que ya por alguna razón no se lo banca más, y que luego termina involucrándose igual en esos conflictos sociales que le preocupan a uno, digamos. Sí, también uno puede estar buscando otra cosa, puede estar buscando un lugar donde vivir, una historia de vida diferente, distinta, o experiencias de tanto de militancia como de organización distintas, y capaz en algunos casos se encuentra, en otros no. Tengo un amigo que se fue a Venezuela, que terminó con la pareja, terminó volviéndose, salirse de la norma, romper con lo cotidiano, desvariar, derivar, saltar. El desbarranco. Saltar y agarrar el cielo, tomarlo en nuestras manos y hacer con él lo que quieramos. Lo que quieramos. El desbarranco. Saltar bien alto, agarrar el cielo con las manos y hacer con él lo que uno quiera. Estamos en El Desbarranco, esto es nuestro segundo programa. Estamos en FM, la colectiva 102.5. Nos podés escuchar online, me parece, en la web www.lacolectiva.org.ar. Está confirmado, nos pueden escuchar. Bien, nos pueden escuchar, también se pueden contactar con nosotros al 4958-1037. Mandarnos un mail al desbarranco@lacolectiva.org. O también, bueno, si quieren visitar nuestro blog, donde vamos colgando algunas cositas que van pasando en los programas, en el desbarrancoradio.blogspot.com. También estamos, bueno, estamos con Tamar acá, con Blas, Diego, Luciana, la Quiz, Hernán, Sofi, que va a estar llegando ahora en un ratito. Yo soy Gustavo. Esto es El Desbarranco. Vamos hasta las 1 de la mañana o hasta la 1 de la mañana. Siempre me dicen que me como las heces, entonces yo agrego como para que no falten, por si acaso. No sé qué vamos a tener en el día de la fecha hoy en nuestro segundo programa, esta emisión que empezó el martes pasado. Bueno, como hablábamos y vimos el programa pasado, vamos a tener una serie de bloques diferentes que vamos a estar abarcando. Bueno, por un lado, historias de viaje, ¿no? Historias de viaje o historia de viajes. ¿El programa recién empieza o empezó hace un ratito? No entendí mucho de esto. No sé, creo que nosotros estábamos charlando y nos dijeron nadie que estábamos. Nadie se dio cuenta cuando empezó. Ah, está bien. Yo porque, nada, como historias de viajes, como que hablamos ya, ¿no? De eso, ya, ¿esa sección ya fue o va a venir? No, va a venir. Vamos a tener a un colectivo llamado Radio Mochila. Es una experiencia de viaje. Vamos a estar escuchando algo de lo que es esa experiencia. También vamos a tener historias. No historias, sino vamos a traer al programa lo que son algunas experiencias colectivas, como historias que más que historias son sentimientos, diría un cuartetero viejo por ahí. No sé, yo de cuarteto y de viejo, yo soy una persona muy joven, así que no quiero que se sientan viejos acá algunos, así que no voy a profundizar en el tema. Pero bueno, vamos a tener a iconoclasistas acá, que estuvimos charlando con ellos. ¿Vienen acá al piso? No van a venir, por ahora no. Tuvimos una entrevista en algún otro momento y en algún otro lugar. Vamos a mostrar algo de lo que estuvimos charlando. Y con la música, ¿qué pasa? ¿Musiquitas de fábula? ¿Alguien sabe qué pasó con musiquitas de fábula? No se sabe bien, pero hubo coincidencias espaciotemporales que tienen que ver con septiembre y tienen que ver con el folclore, así que atención. ¿Qué? ¿Casi como lo del meteorito de Monte Grande? ¿Una cosa así? Más o menos. Parte del colectivo ese que iba a caer la semana pasada parece que cayó antes de ayer en Monte Grande, un pedazo, una rueda. Acá cayó un pedazo de un duende medio diablesco, medio pícaro del noroeste argentino. ¡Wow! Ah, wow. ¿Quién 2012 que se acerca, ¿no? Sí, el fin del mundo se nos acerca. Y bueno, y en nuestra última sección del programa también vamos a dejar la incógnita de lo que va a haber. No sabemos bien, algo que nos va a sorprender, un relatito de una... Algo para acompañar ese último momento donde nos vamos yendo. Bueno, repetimos las vías de comunicación para nuestros oyentes si se quieren comunicar, si nos quieren felicitar, putear, saludar, mandar saludos por el cumpleaños de los compañeros que todavía no fueron, o de los que ya fueron y ya pasaron. El teléfono es 4958-1037. El mail es eldesbarranco@lacolectiva.org.ar. Nuestra... Y el blog es eldesbarranco.blogspot.com. No, otra vez no. Otra vez no. ¿Cómo es? A ver, de vuelta. El desbarranco radio. Ah, blogspot.com. Bueno, la próxima me va a salir mejor. Son temas que se van a ir limando, ¿no? Tanto la Zuna de Gustavo tirando el horario, esas cosas hermosas que pasan, bueno, en la radio. Suelen suceder en esta, la magia de la radiofonía argentina. Así que vamos para adelante. Voy a decir uno de radio, escuchando por la colectiva. El Desbarranco. Un programa de radio. Escúchanos por la colectiva. Comunícate con nosotros. eldesbarranco@lacolectiva.org.ar. Oh, yeah.

por la colectiva en el 102.5 FM. Escuchanos todos los sábados. Escucha un sábado desventurado. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Una partida, ¿cuántas llegadas? El viaje comienza, pero ¿cuál es el camino? Me tomas de la mano y me dejo guiar. Cada viaje es una historia. Había una vez una señora que se llamaba Mamita Aurora. Era buena y pobre. Tenía un reloj. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Vivía sola en una casa cerca del Cerro Tarimbo. Cuando le daba hambre, comía manzanas que había en el Cerro Tarimbo. Un día se fue a comer manzanas. Era de noche y había estrellas. Caminando entre las piedras, encontró una paloma que estaba asustada. Entonces le preguntó: ¿por qué estás asustada? Vio entonces que la paloma estaba golpeada. La señora la llevó a su casa para curarla. Ahí vio que el escorpión la había... Estamos escuchando un relato realizado por un grupo de niños del sur de Ecuador, de la localidad de Loja, al sur de Ecuador, ahí nomasito de Perú. El audio fue realizado por en un proyecto en conjunto entre esta escuela de este lugar de Loja y el proyecto Radio Mochila, que Radio Mochila son dos compañeros de la carrera de comunicación de acá de la UBA. Dos compañeros nomás. Sí, dos compañeros. Ni más ni menos. Patricia y Paula, que están recorriendo desde diciembre del año pasado, alrededor del 17 de diciembre, diferentes radios de Latinoamérica. Sí, es un proyecto de comunicación itinerante, recorre distintas radios comunitarias de Latinoamérica. Tenemos algunos de los nombres por los cuales fueron recorriendo el país y otros países de Latinoamérica. Dentro de Argentina, Radio Intimanta, en Mocase Vía Campesina, en Santiago del Estero. Radio Minca y Pachamérica TV, Corriente del Pueblo, en San Salvador de Jujuy. Y Radio Pachacuti en La Quiaca. Bueno, en Bolivia estuvieron en la radio municipal en Villazón, que en verdad no pensaban ahí estar en esa radio, pero se dio la posibilidad a través de los compañeros de La Quiaca, de Pachacuti Radio, de Radio Pachacuti, de trabajar en Villazón, y restablecieron, lograron poner en marcha, en funcionamiento, una radio que estaba abandonada. La radio municipal estaba abandonada. Se contactaron con el intendente, empezaron a hacer unos talleres de videodebate, en el cual pasaron una película de distorsión armónica y para discutir sobre el rol de las radios comunitarias en Latinoamérica. Y bueno, pudieron seguir levantar esta radio, ponerla de vuelta en funcionamiento, estaba parada. Sí, un poco el sentido, un poco lo que busca el proyecto de Radio Mochila es también visibilizar y dar a conocer las experiencias de radios comunitarias, digamos, en toda Latinoamérica, darlos a conocer, visibilizarlos, más allá del conocimiento que ellos tienen como colectivo. Ese conocimiento que lo tienen, lo hacen difundir y lo hacen conocer hacia el resto de Latinoamérica también, entre otros lugares, a través de su página de internet. Tienen una audioteca por la cual van incorporando todos los materiales alrededor de Latinoamérica y los suben a la audioteca en su página web, ¿no? Sí, que es www.radiomochila.com. .ar, porque sí, es radio... .com.ar, ¿no? ¿No es .com.ar? Es .com.ar. Bueno, alguno de los dos va a funcionar seguramente. Y el mail de ellos, por si les quieren escribir, es radiomochila@gmail.com. También estuvieron, siguieron, o sea, ahora están en Cuenca, bueno, en el sur de Ecuador, estuvieron en otras radios de Bolivia, como la radio, la red satelital Huayna Putuxi, que significa Joven Potosí, en la ciudad de Potosí, que una de las particularidades que ellos nombran en su blog, que también escriben, además de producir audios, escriben algunos relatos interesantes sobre su estadía, sus viajes, sus largas permanencias. Decían de estar alrededor de una semana en cada radio, 4 radios por cada país, más o menos, y han permanecido, no sé, en Radio Pachacuti alrededor de un mes, en La Quiaca estuvieron más de un mes, por lo bien recibidos que fueron y por todos los talleres que fueron realizando, que esa es otra de las actividades que hacen. Tienen como las dos áreas, una que era la que decía recién Tamara, la esta de difusión, la audioteca, que producen tanto ellos audios como con las radios, lo que escuchábamos hace un ratito de los niños del Ecuador, el relato. Y por otro lado, el área de participación, en la cual realizan diferentes tipos de actividades, como por ejemplo talleres de formación en radio, de edición digital de audio, por ejemplo. De discusión sobre medios. De discusión sobre medios a través de los videodebates. Yo, por lo que sea, yo lo sigo bastante al blog, soy un fanático del blog de ellos. Nah, por lo que sea, están trabajando con dos videos seguros, que son el de Distorsión Armónica, producido por Radio La Tribu, y el de La Revolución No Será Transmitida, sobre el conflicto en Venezuela cuando fue el golpe de Estado contra Chávez y cómo los medios habían tomado el tema y habían generado una imagen de que los defensores de Chávez eran los que atacaban a otras, supuestamente a la policía o a los opositores, y en verdad era al revés, había sido una tergiversación por parte de los medios masivos. Y esto nos plantea en nuestro camino de historias de viaje una forma nueva de viajar, digamos. Radio Mochila, en su viaje, más allá, es un viaje diferente al viaje de escape, al viaje de desenchufarse, al viaje de vacaciones. Es un viaje que en el cual trasciende un proyecto que es de todo esto que venimos hablando, de difundir, de visibilizar y de conocer diferentes experiencias de radios comunitarias, que es interesante, digamos, conocer diferentes modos de viajar, que es un poco lo que veníamos charlando también. Sí, capaz por último, respecto al proyecto de ellos, decir que también realizan radios abiertas con estos medios e intentan sacar la radio a la calle, mostrar que hay un medio que está laburando, que muchas veces es muy difícil que se vea, que entonces una de las formas que tienen es hacer radios abiertas, como por ejemplo en la KIAC hicieron una para el 24 de marzo. Y bueno, es una de las propuestas de ellos también sacar la radio a la calle. Y a veces para sacar la radio a la calle se tienen que poner a trabajar a nivel de lo técnico, no sé, soldar cables, comprar cables y armarlos, que es una cuestión que muchas veces las radios no tienen. O ponerse a construir un estudio de radio que está venido a menos. Bien, creo que eso nos da un pantallazo interesante de lo que es el proyecto de Radio Mochila. Tienen una presentación muy linda en su página que dice más o menos así. Dice y empieza con dicen. Vamos a repetir mucho. ¿Qué cosa, no? El digamos. Ese bisílabo. Digamos que dicen. Dicen que la radio te invita a viajar por la imaginación. Y nuestro viaje es a la radio. La imaginación no tiene jefes, dueños, patrones ni reyes. Es libre. Radio Mochila es un viaje por las radios que imaginan que un mundo mejor es posible y trabajan día a día para eso. Radio Mochila, sonidos en viaje por Latinoamérica. Por Latinoamérica. www.radiomochila.com. Pinto, Santiago del Estero, Argentina. Esto es La Intimanta, está transmitiendo para todos ustedes. Está sintonizando 90.5 FM Intimanta. Enamorado, tu enamorada. Para nosotros ha sido una importante instalar una radio nuestra aquí en Pinto, porque ya hace varios tiempos que nos venían cerrando las puertas las otras radios y que no teníamos espacio en comunicación para difundir lo que nosotros queríamos. Yo tengo dos patas, yo Sentado y se acercó dos. Le dijo algo al oído y uno sonrió. Se levantaron y fueron a llamar a tres. Le susurraron al oído y tres sonrió. Se miraron y el mundo se hizo pequeño. Yo los saludo porque como entro, los saludo desde acá adentro, desde la pecerita. Bueno, estamos con experiencias colectivas, que algo estuvimos adelantando, de que estuvimos charlando un rato con los compas de Iconoclasistas, que todo el mundo pregunta, ¿pero son dos nada más? Así es, son sí, dos. Sí, son dos, es como Radio Moche. ¿Pero estás segura? Estoy segura, estábamos seguros, son dos. Bueno, la idea de que habíamos por el cual nos encontramos con los compas de Iconoclasistas tenía que ver un poco, para los que no nos escucharon el primero y para los que nos escucharon el primer programa también, de empezar a ahondar un poco en cómo es este trabajo de los colectivos que parten desde el arte, ¿no? Para militar, o como una forma de militancia, y o la política y el arte desde como vista desde el mismo lugar, o imbrincadas. Ahí hay un par de definiciones que se juegan. El arte del desbarranco, se me ocurrió, ¿no? O el desbarranco del arte podría ser también. Podría ser, que sería estas experiencias que estuvimos la semana pasada con Imagen Insurrecta, que hoy estamos con Iconoclasistas, y que esperamos estar con el colectivo Audiovisual del Sur en la semana próxima, pero que tienen que ver con esto, digamos, todos estos colectivos tienen una manera bastante similar de laburo de colectivos, por más que Iconoclasistas sean dos, hay un trabajo con otros colectivos Y además, bueno, esto que decíamos antes, ¿no? Desde el arte, desde la fotografía algunos, desde las intervenciones estéticas otros. Y la idea, y con la idea de irrumpir en ese espacio que a veces se hace tan habitual o tan común a la mirada de uno y que busca sacudir, ¿no? Bueno, y algo de eso vamos a estar escuchando, pero vamos a dejar que ellos hablen por nosotros un ratito. Bueno, yo soy Julia, soy comunicadora, soy docente en la Facultad de Filosofía y Letras y además soy investigadora. Bueno, yo soy Pablo, diseñador gráfico, ilustrador. Pablo está muchísimo más en la parte gráfica y bueno, yo estoy más como en la parte de investigar, de escribir. Trabajos de comunicación popular intentan pegarle, encontrarle una vuelta a la comunicación política, nuevas formas de comunicación dentro de la gigantesca tradición de comunicación de izquierda. No ningunear ningún recurso creativo que esté a la mano, por decirlo de alguna forma. O sea, si hay que hacer una muestra, hacemos una muestra, una intervención, una publicación. Hemos hecho remeras, pins, animaciones para la web, cortos, bueno, textos largos, textos cortos, volantes. Todo siempre laburándolo desde la idea de la libre circulación y de la posibilidad de que otros puedan apropiárselo y de hacer, digamos, obras derivadas a partir de eso y siempre en contacto con, bueno, con otras redes de laburo y de militancia que se vienen moviendo, digamos, por espacios afines a los nuestros. Bueno, hay algo que nos comentaban los compañeros y específicamente algo que decía Pablo, de buscar nuevas formas de comunicación, ¿no? Y pensaba que también en el día a día nuestro, cuando por ahí uno participa de determinadas acciones, como, no sé, una movilización, una radio abierta, a veces estamos en un contexto en el que esa movilización, esa radio abierta, pasa a ser algo más del paisaje, ¿no? Que sobre todo por ahí en las grandes ciudades como Buenos Aires, que las marchas es algo que uno en general puede encontrar, sobre todo si está en el microcentro y también en otras ciudades o en otros lugares, pero pensaba en este desafío que tenemos y que ellos evidentemente están viendo de cómo dislocar esa mirada que se posa sobre todo sin ningún tipo de relevancia y justamente despertarla, ¿no? Choquearla por lo pronto y tratar de lograr alguna reflexión crítica respecto de eso que está viendo. Sí, esta idea, ¿no?, de desarmar sentidos previamente instalados y cómo juegan también con la cuestión de lo cotidiano, ¿no? Por ahí, para los que no conocen, contar que Iconoclasistas hace muchas intervenciones en espacios públicos, por ejemplo, a publicidad, ya sean políticas o de mercado, ¿no? Y cómo hay una intervención ahí sobre ese cartel o sobre señales de tránsito que tiene que ver con esta idea de interpelar en lo cotidiano, esto de que, bueno, cualquiera que va caminando por la calle en ese momento reflexione, ¿no?, sobre algo. Bueno, justamente hoy venía leyendo sobre el GAC, que es un grupo ya viejo, digamos, en lo que es la militancia artística, y que ellos empezaron por allá por los años, por fines de los 90, justamente a, por ejemplo, utilizar las señales de la vía pública para, por ejemplo, intervenirlas y poner, bueno, acá a 40 metros vive el asesino o el represor tal, o acá un centro clandestino de detención, como un montón de colectivos que vienen con estas prácticas y que se van encontrando en el camino, que es una manera interesante para ver cómo intervenir en el espacio público. Sí, recordaba otro tipo de intervención, así como la que mencionabas del grupo de arte callejero, que, por ejemplo, interviniendo las estampitas en el San Cayetán, fue una campaña que se intentó hacer hace unos años sobre la jornada de 6 horas, achicar la jornada laboral a 6 horas. Y recuerdo que en la preparación de la prensa de esta campaña, una idea fue intervenir en las estampitas, ¿no? Utilizando una imagen común de repartición pública, meter ahí un mensaje político, ¿no? Sí, también lo interesante que tiene Iconoclastistas es el hecho de estas herramientas que ellos desarrollan para cuestionar, para, digamos, comunicar esa crítica que tienen a determinadas estructuras o determinados pilares de la sociedad, por así decirlo, es esto de la libre circulación. Ellos producen un montón de trabajos, un montón de gráficas para que puedan ser utilizadas por cualquier organización que lo quiera, que sea por falta de un desarrollo de gráfica dentro de la organización, o porque la verdad que están buenísimas las cosas que hace Iconoclastistas para usarlos y para adaptarlos de manera libre a una gráfica propia dentro de cualquier organización. Sí, pensaba que tiene que ver un poco también con otra forma, ¿no?, de pensar el arte, una forma que va en contra por ahí o distinta a lo que sería el arte como mercancía o el arte en una galería, en donde alguien califica si eso está bien o está mal, y pasa a ser un arte involucrado con la cotidianidad, involucrado con la política, y que también colabora con otros colectivos que trabajan en otras áreas. Y que le da un sentido más fuerte, digamos. No es lo mismo ver una muestra de los QOM, si se quiere, no sé, en alguna galería, que verla en el mismo asentamiento, digamos, colgadas las fotos ahí o ellos mismos llevando las fotos consigo. Me parece que ahí el sentido se termina de construir en la propia irrupción en el espacio. Creo que eso le termina de dar una vuelta que genera a su vez otros, esta cosa de por lo menos movilizarte o darte un choque frente a lo que vos estás viendo. Sí, me hizo acordar un poco al programa pasado cuando hablábamos de imagen insurgente, de cómo... Insurrecta. Insurrecta. Ahora se me pegó por culpa de usted. Le vamos a proponer que se cambien. Porque yo sabía que no era así. Bueno, la chica de imagen insurrecta, cuando contaban su experiencia de poner el cuerpo, ¿no?, de lo distinto que es sacar fotos para otra persona, donde también esas fotografías circulan como mercancía para poner en un diario o en algún medio de comunicación masiva, y lo distinto que es involucrarse en aquello sobre lo que se hace arte, en este caso. En la coyuntura nosotros intentamos no participar porque te come, directamente te come la cabeza. Yo creo que no lo vivimos como una tensión, sino más bien que, como te comentaba un poco al principio, como cada uno de nosotros ya viene de una práctica más o menos militante, más vinculada a la comunicación, al arte, a la cultura, y a partir de ahí empezamos a crear como, o a participar en realidad en una red de afinidades en donde a nosotros nos hace laburar o apoyar determinadas luchas y reivindicaciones a partir de eso, justamente de esas afinidades, ¿no? Pero creo que más que nada formamos parte de esta nueva cultura política que estábamos hablando, ¿no? De que ve otras formas de vincularse, menos vinculadas a lo jerárquico, más vinculadas a socializar conocimientos, herramientas, saberes, de manera autogestiva, no vinculadas orgánicamente a espacios institucionales, aunque podemos transitar por espacios institucionales y en eso no tenemos tensión ni contradicción, sino que decimos siempre que no nos limita a nosotros la práctica. Nosotros participamos de espacios institucionales o con grupos más o menos institucionalizados o con grupos de base y de como más de militancia más revulsiva, por decirlo de alguna manera. Venimos de escuchar un poco más de Iconoclastistas. Para los que estén interesados y para los que no, les recomiendo que se interesen, pueden visitar su sitio web, que es iconoclastistas.com.ar. Cuando comenzaron los talleres de mapeo colectivo, nos enganchamos a trabajar con la Unión de Asambleas Ciudadanas, que nuclea asambleas socioambientales de todo el país, ¿no?, en la lucha contra el saqueo, contra la contaminación. Bueno, nosotros les hicimos una propuesta de trabajo y laburamos en dos encuentros con ellos para hacer un mapeo justamente de las cuestiones que ellos estaban trabajando. Y bueno, le fuimos un primer mapeo en Ledesma. Bueno, trabajamos con la gente que estaba ahí, con una mesa de mapeo, con unas fichas que habíamos armado con los organizadores de la UAC de Ledesma, y al final de la en el plenario, digamos, final de la UAC de Ledesma, tiramos, digamos, a la asamblea, bueno, hemos recuperado gran cantidad de información sobre también movimientos sociales, en luchas, asambleas organizadas, y como esto, la idea es que salga en un mapa, que se hagan unos mapas sobre estas cuestiones, queríamos saber si ustedes había consenso o no de que aparezcan estos movimientos en el mapa. Un mapa de por sí no cambia nada, no cambia una realidad, pero sí es un instrumento de diagnóstico, es un instrumento de trabajo colectivo. Y bueno, lo que se haga a partir del mapa siempre que tiene que ser como muy, muy consensuado y muy trabajado al interior de la comunidad o de la agrupación o del territorio donde se esté interviniendo. Ellos, como dijeron concretamente, la necesidad de sí, de mostrarse, de reconocerse, de verse, de sentirse parte importante de la lucha y de verse a lo largo y ancho del país, ¿no? De decir, bueno, acá estamos nosotros. Atentamente vas a hallar en mi canción cosas que no escuchan todos, pone pues mucha atención. Martes de 23 a 25. ¿Qué pasa? Tengo pánico escénico. Tengo un micrófono. ¡Me voy a violar! ¡Dale, Gustavo! El Desbarranco. Todos los martes de 23 a 1 por la colectiva. ¡Qué chabón! Yo voy a decir su nombre, No me digas. Sí. Bueno. Escuche y le avisamos. Porque estos no son micrófonos, son mortalógrafos. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué una de esas, suponete vos, dentro de unos años, si alguien ha grabado esto, esto está permanente? Fíjate vos si fuera importante el micrófono. ¿Vos sabés que el duende jamás se presenta en las casas de los ricos? El duende es del rancherío. Ahí les apendea el techo a las viejas para que salgan. El duende y les echa sal. Les echa tarde sal para que hayan la sopa salada. ¡Ay, ha venido el Kid con King! ¡Y ve el desastre que me he hecho! Todo es broma. Quedamos sin chinitas. Deme la caja chayera. Yo soy cantora venido. Cuando empiezo a verme pobre, cantándolo.

apretó play y la música se coló por su cuerpo. Ya no era aquí ni ahora. Bueno, parece que le preguntaron a ella. Estamos desbarrancando. Subí un poco, desbarrancando. Un poco. No, a vos me parece, yo te escucho bajito. ¿Me escucha bajito desde el otro lado? Parece que estuviera en Salta. Exactamente, porque estoy en Salta. ¿Nos estamos yendo para allá? Sí, nos estamos yendo para allá porque me contó Eulogia que cuando le preguntan qué quería por haber ganado, porque no sé si sabés que en los carnavales norteños, además de jugar con harina y agua, se estila hacer un contrapunto de coplas. Tipo no. Payadores. Ajá. No, yo te tiro una a vos, me tirás una a mí. ¿Lo podemos hacer? Yo diría que en el próximo programa, porque no estoy preparado. Pero la cuestión es que parece que Eulogia le gana a un famoso poeta de apellido Castilla. Ajá. Y entonces le pregunta a ella qué quería, si quería algún premio por haberle ganado, porque estuvieron muchas horas dándole con la copla. Y Eulogia Tapia le dice, bueno, yo quiero que ustedes me hagan una canción. ¿Entonces? Eulogia Tapia, de la localidad de La Poma, La Pomenia. Ahora estoy cayendo, ¿eh? La Pomenia, que es como un tema del folclore nuestro, que parece que es un anónimo, ¿no? Como muchos temas del folclore que no se conocen a los autores. Pero resulta que, por obra de esas casualidades, o de que el demonio metió la cola, o el diablo, mejor dicho, un 29 de septiembre nació el Cuchi Leguizamón. 29 de septiembre de 1917, hace ya muchos años, casi 94. Casi 94. Pero además, si te das cuenta, estamos como en el borde entre la vida y la muerte. Porque moría el Cuchi Leguizamón un 27 de septiembre, es decir, hace apenas unos 5 minutos según el reloj que tengo cerca. Sí, y estamos a menos de 24 horas de su deceso, ¿no? Y después del nacimiento. Sí, es muy certero los datos. Bueno, ahí está develada la incógnita de quién era el músico de hoy y por qué estas casualidades. Estamos hablando del Cuchi Leguizamón. Hay como 800 temas de folclore que son propiedad de él, pero en realidad él, ya cuando empezó a caminar por la calle y a escuchar a la gente que silbaba los temas de él, él mismo le preguntaba, ¿y de quién es ese tema? Y nadie lo sabía. Es como una especie de tributo en vida al Cuchi. Cuchi salteño, y como esto del carnaval esto del humor y la picardía en el carnaval, él era una especie de bendecillo así, un diablito pequeño. Fue mamando todo eso de chiquito, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué le decían Cuchi? Y le decían Cuchi porque Cuchi en quechua quiere decir chancho. Y esto tiene que ver con una anécdota en la vida cotidiana, ¿no? A la madre le quieren vender unos chanchos y ella dice, pero están flacos como este Cuchi. Resulta que señalaba al hijo que era muy pequeñito. Cuando nació, mucho tiempo estuvo así como era delgadito. Flaquito. Bueno, mirá, recuerdo el Cuchi. Acá tenemos algunas de estas cosas que veníamos nombrando. Varias veces se nos perdía el vino. Algo raro, se perdía. Entonces nosotros salíamos a buscarlo por las noches. Y al vino lo vacunaron haciéndole una zamba. Y entre tantas zambas que hicieron, Castilla y el Cuchi Leguizamón, vamos a ir con una ahora. Cielo arriba de Jujuy, camino a la puna, me voy a cantar. Vos sabés todos los sentimientos que salieron galopando por los callejones del alba para hacer esta samba. Esto está dedicado a una señora jujeña que era muy amiga nuestra y muy afectuosa. Nos invitaba a su casa, Lozano, y ahí pasábamos a los carnavales. Y yo era pariente del marido. El marido era un doctor Carenzo, jujeño. y yo tengo un bisabuelo que se llamaba Don Vicente Tamayo Carenzo. Entonces todas esas cosas se van juntando, que sos pariente, que sos amigo, que hay un piano que te has tomado una copa, que está en carnaval y se brucutó en charata y hasta la mitad de la vida para bebérsela de un trago. Le voy a decir su nombre, ¿eh? No me diga. Sí. Bueno. Y Cuchi Leguizamo. Bueno, seguimos hablando un poquito del Cuchi Leguizamo en esta efeméride casual que nos tocó hoy en día. Una de las cosas llamativas de este personaje norteño es que fue abogado durante 30 años de su vida, más o menos, hasta que un día decidió dedicarse a la música de lleno. Sí, ahí él a los 20 años, digamos, él ya desde los 2 años, a los 2 años ya tenía una quena en la mano. Y después se dedicó a la guitarra, piano, bombo, bueno, instrumentista. Pero a los 20 años él decide que quiere estudiar Derecho. Y el padre, al revés de lo que nos hubiéramos imaginado. De lo que suele suceder, además, ¿no? Exacto, se enojó y él le había. El Cuchi venía de una familia rica, de dinero. Entonces tenían pensado para él ir a perfeccionarse en París. Y esta es la primera rebeldía, quizás, de tantas. Que es irse a La Plata, estamos hablando del año 45, a estudiar Derecho, y ahí donde después está la carrera de él de 30 años de abogado, de la que después se retira. Y entre estas cosas que vos decías, que tocaba de todo un poco, muchos instrumentos variados, también, ¿no? Como que él se animó a inventar sonidos con otro tipo de cosas que no tenían que ver, no eran instrumentos. Por lo menos para lo que hoy en día uno conoce como un instrumento musical. No era una flauta, no era una quena, no era un piano, no era una guitarra ni una armónica. ¿Con qué otras cosas hizo música el Cuchi? Y una de las ideas de él, así afibradas, era hacer conciertos, por ejemplo, con campanarios, los campanarios de las iglesias, y además de idear y de llevar a la práctica este concierto con las campanas, el siguiente concierto fue un concierto de locomotoras. Esto fue un intento de él de hacer con locomotoras sonidos, y lo que fue planeando es hacer una partitura con todos los sonidos que podía sacarle a un tren. Me imagino a los trabajadores ferroviarios mirándolo y pensando, sí, buena música vas a hacer con las locomotoras, ¿no? Bueno, después parece que se los ganó a los ferroviarios del Cuchi. Y bueno, después de esos pasos así que tienen que ver con lo del derecho y con hacer otras profesiones que no tienen nada que ver con la música, hay en sus letras hay cosas como críticas a, por ejemplo, a la iglesia, a la justicia, siendo el abogado. Y bueno, está ahí la chacarera del expediente, ¿no? Que la vamos a escuchar más adelante, que tiene una letra muy clara y que después la vamos a estar recorriendo, ¿no? Quería que me recordaras la anécdota del león. Bueno, esa es otra que tiene que ver con la complicidad con Castilla y esto de ser esta especie de duende jodón. Ajá. Y que tiene que ver también con la cultura del norte. Esto de que cierra un zoológico y ahí pueblo y uno de los trabajadores, la indemnización que recibe es un león de los que tenía el zoológico, obviamente un león que estaba en las últimas, se le faltaban los dientes, un león flaco. ¿Y qué se les ocurrió a ellos dos? Nada mejor que darle una dentadura al león, y la dentadura tenía que ser del cura del pueblo, la dentadura postiza. Entonces se la roban y se la colocan al león. Obviamente el cura se dio cuenta porque esa era la gracia de la joda de ellos. Alegre como un pojas, doña Santa. Thank you. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Cuyos dueños, son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh, febrero de 1970. Después de laburar en otros proyectos, un poco la idea a la que llegamos es esta cosa de la cosmovisión rebelde, ¿no? Reponer esos panoramas de desigualdad, de injusticia, pero también siempre complementándolo con las formas de organización que ya se están dando. Y bueno, y así fue como también, siguiendo esa línea, los otros trabajos que surgieron en base a eso fueron un laburo sobre la ciudad neoliberal a partir de una idea fuerte de alienación así muy ampliada, más ampliada que el término marxista, y también del saqueo de los bienes comunes. Y a partir de ahí, bueno, se abrió toda una nueva línea de trabajo que tenía que ver justamente con esta temática del saqueo de los bienes comunes y de las cartografías colectivas. Bueno, nosotros mediante un subsidio que conseguimos empezamos a viajar y a socializar la herramienta, siempre con la idea de que digamos, lo intenso del proceso de trabajo, lo potente, era justamente lo que se daba en el taller, y que el mapa podía tener una resolución gráfica o no, pero lo interesante era ese proceso de construcción colectiva y de socialización de conocimientos y de saberes, no especializados, sino desde la vivencia cotidiana. Casi 3 años y medio después de comenzar eso, estamos ahora construyendo también otro tipo de dispositivos, no solamente el mapa cartográfico habitual, sino también afiches para relevar otro tipo de problemáticas, rearmar como planos hegemónicos de lo discursivo, de lo económico, del plano del sentido común, de qué dice la gente por la calle y ese tipo de cosas. Así que como que se va complejizando también la cuestión del mapeo, como pensada como en un amplio sentido, desde lo más interno, lo más subjetivo, hasta lo macro, lo global, de que tiene injerencia también en nuestras vidas cotidianas. Bueno, escuchábamos recién la última parte de la entrevista a Iconoclasistas. En este caso, bueno, hablando un poco de lo que son los mapeos colectivos y la importancia de entonces relevar y reponer, historizar cuestiones que tienen que ver con espacialidad y con la historia, ¿no? Hablando un poco de cómo es, de cómo todo está como más disperso, de que hay una especie de mapa subterráneo que es necesario recomponer y así poder hacer un análisis, comparaciones, ¿no? Análisis más generales. Y bueno, pensábamos un poco la cuestión de que, bueno, un mapa político hoy ya no tiene mucho sentido, ¿no? De esto de que las fronteras se empiezan como a borrar, están como diluidas, y que es necesario hacer entonces el trabajo que Iconoclasistas hace al reponer estas cuestiones que tienen que ver con este mapa subterráneo. Claro, porque cuando uno se da cuenta, digamos, esto de las fronteras en realidad se borran cuando las problemáticas son comunes. Lo veíamos el programa pasado, la problemática habitacional que laburaba Imagen Insurrecta y que atravesaba muchas de las provincias, y lo mismo lo de las minerías. Entonces, y algo también de lo que tenía, lo que decía Walsh en la pastillita que escuchamos al principio, antes de Iconoclasista, de que las clases, para eso suena así duro, ¿no? Pero que las clases dominantes se obstinan y trabajan para que no tengamos historia y que todo parece que empieza de cero. Y justamente lo interesante del laburo de estos mapas colectivos, primero es el trabajo que hacen ellos, que digamos no lo hacen solos, sino que algo estuvimos escuchando en alguno de los audios con el trabajo que hicieron en la UAC, del trabajo con ellos mismos haciendo ese mapeo general. Primero eso, lo interesante de trabajar con organizaciones y poder incluir el trabajo y no darles algo ya hecho. Uh-huh. Y además el tipo de visión que te permite tener, que es una visión mucho más holística de la problemática y te permite entender muchas cosas. lo de Ledesma, el último desalojo, la cantidad de puntas, por ejemplo, que tenían. Ellos tienen un mapa ahí de la cantidad de problemáticas que están asociadas a esa empresa, digamos, que tiene que ver no solo con la contaminación, la vivienda, la explotación, y poder hacer este mapeo justamente permite entender las relaciones, entender dónde uno está parado, quién está del otro lado, cómo está relacionado. Sí, y lo fundamental o un aspecto también muy importante que tienen estos trabajos es un poco lo que decías vos, rescatar el proceso en el que se dan estos mapeos, ¿no? En una experiencia colectiva, que es una experiencia de organización, que llevan a plasmar una visión no única, no predeterminada por lo que es el colectivo de iconoclasistas, sino que a través de los talleres que fueron haciendo por todo el país, eso es en el mapa, se plasma una mirada colectiva de lo que es. Y también es muy interesante, retomando lo que decía en una de las primeras partes del informe Pablo, esta nueva forma de comunicación popular, de espacios no explorados por la comunicación popular o la comunicación de izquierda, de apropiarse de este espacio tan poco visitado por la comunicación popular, que es la cartografía. La cartografía, como también la cronología, en diferentes trabajos de iconoclasistas, que se lo retoman, se lo apropian y lo problematizan, y también criticando ese soporte que se pretende que es natural y único. Y además hay algo que a veces que ellos lo tienen muy trabajado, que es el tema de la estética, que por ahí en trabajos de izquierda se suele dejar de lado, y que, digamos, los afiches que hacen son muy llamativos. Y por ahí, para trabajos que hubo experiencias de trabajos en las escuelas con estas mismas infografías y mapas, son súper atrayentes para los chicos, porque digo, eso es un aspecto que ellos no descuidan nunca, la parte estética, bueno, toda la que es la parte de diseño, que a veces se suele dejar relegada porque se considera un aspecto menor, pero que hace a esta cosa de sacudir la mirada cuando uno lo ve. Sí, yo quería contar una experiencia o una anécdota de una amiga que es docente y ella es profesora de geografía. Y se encontraba, bueno, teniendo que dar una clase sobre qué es un pool de siembra, qué pasa con la soja, qué pasa con las mineras. Y se encontraba sin herramientas, digamos. Ella agarra el manual de la escuela y, como decíamos antes, digamos, un mapa geopolítico del que usás en la escuela no te sirve hoy para usar esto. Entonces, como iconoclasistas, digo, el trabajo que hace por investigar en estos nuevos lenguajes y estas nuevas lógicas que se salen de las lógicas que están hoy en un mapa. Y ella, bueno, con este mapa logró hacer un juego de roles, los chicos terminaron súper involucrados con el tema, queriendo investigar más. Nada, me parecía como importante una experiencia concreta, ¿no? que conozco, que utilizó ella este mismo material. Bueno, seguiremos escuchando la última parte de Iconoclasistas para mayor información o ver las cosas lindas que hacen los compañeros. Pueden entrar a su sitio web nuevamente, iconoclasistas.com.ar. El primer laburo que hicimos fue un anuario de volantes, de 16 volantes, que lo que intentaban era, a partir del trabajo con estadísticas oficiales de organismos institucionales, la idea era poder construir gráficas que un poco, de alguna manera, desnaturalizaran un número que a simple vista parece un número como muy cerrado, muy frío y muy ajeno a lo que está pasando en la realidad. Si uno piensa por ahí en los números que nos dan respecto a la mortalidad infantil, bueno, ese tanto por mil o ese tanto por ciento, son como números muy, muy alejados, que no nos están diciendo quiénes son los que mueren, quiénes son los desocupados, quiénes son las mujeres bajo la violencia patriarcal. Entonces la idea era, bueno, poder un poco desnaturalizar y calentar ese número frío y dar alguna representación sobre eso, que tenga circulación de manera popular, que se pueda reproducir fácilmente. Y bueno, esa fue como un poco la primera inquietud que nos surgió de poder más que nada reconstruir panoramas. Y pensamos que había que renovar un poco, pegar otro saltito, otro pasito más de lo que se había dado en el 2001, ¿no? A nivel comunicación, tratar de ampliar el horizonte de la gráfica, ¿no? Hay como un cambio realidad. O sea, a partir del 2005 se acaba el avance de los movimientos sociales, así hay una fuerte cooptación desde el kirchnerismo con medidas en algunos casos acertadas. Ya había un camino transitado desde la comunicación, desde el arte, desde el diseño gráfico, y nosotros también como que nos encaminamos en esa línea, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué podemos ofrecer nosotros o desde qué manera podemos construir algo que nos interesa a partir también de la deriva que nosotros habíamos tenido por otros espacios? Bueno, a ver cómo de alguna manera capitalizamos ese esfuerzo y esa experiencia y construir una herramienta comunicacional que a nosotros en ese momento nos pareció también de nueva línea o con un nuevo perfil y demás. El desbarranco. Esto es El Desbarranco. Vamos hasta la 1 de la mañana. Recordamos nuestras vías de comunicación. Si nos quieren llamar por teléfono para traernos una pizza, una birra, lo que sea, 4958-1037. Para comunicarse con nosotros por mail o si no por Facebook. Por mail es eldesbarranco@lacolectiva.org.ar y por Facebook El Desbarranco. Así nos buscan, nos encuentran. El blogspot, eldesbarrancoradio.blogspot.com. Y en la página de La Colectiva, donde a partir del día de mañana va a estar colgado este segundo programa, es www.lacolectiva.org.ar. Y la repetición de este programa tan lindo sale el domingo a las 0 horas. Llevan fino, un pisito de chocolate, cambia de chocolate con leche y maní. Dos pesos de compra, tableta, tres. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. No somos chilenos ni argentinos. Mapu Radio, un resumen de actualidad del pueblo mapuche y los pueblos originarios. No somos chilenos ni argentinos ni chubutenses. Esperamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Mapu Radio, la cosmovisión mapuche en el universo de La Colectiva. Somos mapuche, gente de la tierra. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sem voz, paz sem voz, no es paz, es miedo. La Colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. La Colectiva, diversas culturas, otras miradas. La voz de los pueblos originarios. Los martes y jueves, a las 14 horas. Estás escuchando La Colectiva.